que no aguanto más. Cucha. La chiquilla Marielena, con su forma de mirar y su risa tan coqueta, a mí me pone a sudar. Traiga la camilla que no aguanto más. Cucha. Traiga la camilla que no aguanto más. Cucha. Cada vez que yo la veo con su rico caminar, siento que mis pobres piernas se me ponen a temblar. Traiga la camilla que no aguanto más. Cucha. Traiga la camilla que no aguanto más. Cucha. Su figura de guitarra no me deja respirar. Caballero, yo presiento que me voy a desmayar. Traiga la camilla que no aguanto más. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Chévere, qué chévere. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. La trigueña Encarnación, cuando se pone a bailar, no hace más que tararear lo que la orquesta interpreta. Su compañero Tomás, como la conoce bien, le dice con gran desdén: tírate que va a llover y que no puedes correr por lo estrecho del vestido. La mulata Encarnación, cuando se pone a bailar, no hace más que tararear lo que la orquesta interpreta. Su compañero Tomás, como la conoce bien, le dice con gran desdén: tírate que va a llover y que no puedes correr por lo estrecho del vestido. Que se te rompa el vestido, cambia el paso, que se te rompa el vestido. Ataca, Rey Maldonado. Cambia el paso, que se te rompa el vestido, cambia el paso, que se te rompa el vestido. que aquí en mi Cali bella, la rumba es pa' vacilar. Mueve la cadera si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, no te canses más tocando. Mueve la cadera si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, no te canses más tocando. Pues esta es Cali, señores, con su ambiente y su sabor, una de mujeres bellas, tardes de toro y de sol, y en la noche de verbena, aguardiente, salsa y sol. Tocando. A todos los bailadores yo los invito a gozar, colchón. Y mi suegra dormitaba tendidita en un sillón. Tiene que tratarme la muchacha con cuidado. Bueno, el sonido es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Te traigo Merecumbe con Titanes. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Te traigo merecumbe con Titanes. Thank you.

pa' que goce sabroso de verdad. Traigo la salsa pa' gozar, traigo la salsa de verdad. Traigo la salsa pa' gozar, traigo la salsa de verdad. Tú verás que yo la traigo sabrosita, ven conmigo pa'l solar. Pa' que la goces, mamita, yo te traigo salsita pa' bailar. ¡Ecua! Sonero, sonerito, mi rumba pa' gozar. Yo traigo, yo traigo salsa, salsa, salsota, mamota, mira de la bien gorodota. Allí vino Javier ese que se come el piano y me embarró de la bien sabrosa. Yo vengo cantando, cantando la salsa, mira gorodota. Después salsa, no diga verdad, que no te invite a la rumba, sonero, ven, ven pa' gozar. Yo traigo la salsa de verdad. Si me dan pastel, caliente que yo tengo la salsa, salsa, salsa sabrosa, ven, ven, ven, baila mi gente. Que yo traigo la salsa de verdad. Sonero, sonerito, ven, ven, vamos a inspirar. Que yo traigo.